De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿de dónde viene la costumbre de arrojar agua en carnaval? Papelillos, comparsas, caramelos, desfiles, disfraces, máscara, música y bailes son elementos que encontramos a la hora de celebrar el carnaval. Pero cada quien tiene su manera de festejar el carnaval, y una de ellas es arrojar agua a cuanta persona pasa caminando o en auto. ¿De dónde viene la costumbre de arrojar agua en carnaval? ¿De dónde viene la costumbre de arrojar agua en carnaval? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. La verdad no tengo idea. Porque no tiene oficio. No, la verdad es que no sé. Ni idea, pero a veces no me parece una buena idea. ¿Cómo? Son costumbres. De verdad no sé, pero es una mala costumbre. De por sí a mí no me agrada para nada. Lo que yo sé es que el carnaval se celebra en honor a un dios que se llama Momo, ¿no? ¿Estarán en lo dicho o estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. La costumbre de arrojar agua se originó en el carnaval de Venecia, que queda en Italia, cuando algunos venecianos querían truncarle la buena suerte a sus semejantes. La intención era apagarle sus velas, que deseaba mantener encendidas toda la noche del martes de carnaval para la buena suerte. Así que para apagar velas de un santiamén, un baldazo era lo mejor. Claro que el resultado de esta acción no solo era el de unas velas apagadas. Esta costumbre llegó a Venezuela, como muchas otras, con los españoles. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.